deporte. Desorientado, cansado, casi reventado. La televisión prendió, los ojos se le salieron. Otra vez esas terribles cosas en el noticiero. Ni tuvo tiempo de sacarse los zapatos. Estaba tan podrido que los tenía casi pegados. Su mujer cocinaba con la frente tan sudada. El perro se cagaba en la almohada de su cama. El periodista hablaba y contaba lo que pasaba. Hasta que la luz se cortaba y ya nadie sabía nada. El día entero en la casa trabajando. Se olvidó el ánimo encima del transporte. Desorientado, cansado, casi reventado. Nos duele la espalda, nos duele la cintura. No podemos doblarnos, tenemos contractura. Si esto no es censura personal, es chantaje emocional. Y eso que yo soy legal, con seguridad social. Y ahora quien traga, ni con un embudo. Somos como hermanos, pero estamos todos mudos. Cuánta conmoción por romper la tradición. Cada uno en lo suyo, cada uno en su sillón. El día entero en la calle trabajando. Se olvidó el ánimo encima del transporte. Desorientado, cansado, casi reventado. El día entero en la calle trabajando. Se olvidó el ánimo encima del transporte. Desorientado, cansado, casi reventado. Salir, vivir, al día ver venir la gente, grite, sonreír, la nueva cosa descubrir, sin herir, saber aplaudir, la lágrima escupir, vientos sociales prevenir, como una forma de instruir. Hay que resistir, no dejar de decir que tenemos ganas de seguir, porque es así. MC Mago, quien lo haga, tiene derecho de insistir. MC Mago, quien lo haga, tiene derecho de insistir. El día entero en la calle trabajando. Se olvidó el ánimo encima del transporte. Desorientado, cansado, casi reventado. El día entero en la calle trabajando. Se olvidó el ánimo encima del transporte. Desorientado, cansado, casi reventado. El día entero en la calle trabajando. Se olvidó el ánimo encima del transporte. Desorientado, cansado, casi reventado.